vida te encontramos. Si estás aquí, justo a mi lado me transforma tu energía y puedo sentir por ti lo bella que es la vida. Eres pasión, eres poesía. Vamos en ti, amor, hagamos vida. Y vamos en ti, amor, con valentía. Y vamos en ti, amor, con alegría. Vivamos este amor.